Soy mamá de una víctima menor de edad por un abuso sexual desde el año 2017 que efectué la denuncia por Juzgado Penal 2 a cargo del juez Parrilis y de la fiscal Fernández de Vargas. Es que la causa no ha tenido avance y el violador está suelto. Nunca fue capturado y la orden de captura que debían efectuar no le encuentra el motivo necesario debido a que el violador en estos últimos meses no se ha acercado a nosotras. Eso es mentira porque aparte en el expediente no encuentran que haya ejercido violencia en el abuso, siendo que hay denuncias archivadas en donde él sí se ha acercado a nuestro hogar y todo tipo de abuso ejerce violencia. Este juez encajonó mi expediente y no quiere ordenar captura, ya que por buen comportamiento del abusador, para él no es necesario buscarlo por la fuerza pública. El nombre del abusador es Alexis Domínguez, tiene 27 años de edad, es técnico en refrigeración y esta causa está en el juzgado penal 2.